El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Damitas y caballeros, presten mucha atención porque acá, a este lugar sagrado, a esta casa de la cultura, han llegado nuevamente los recorridos del Zoológico del Rock. Mi nombre es Raúl Bisuete y me encuentro junto a ustedes, hermoso público, de radio.casadelacultura.gov.es y de la 940 AM. Bienvenidos a este nuevo año lleno de rock y de música estridente. Y bienvenidos, como no, a este que es hogar de muchos salvajes como todos nosotros. Amigos, de parte del equipo del Zoológico del Rock, les queremos desear éxitos completos en este nuevo año. Vamos entonces a iniciar esto de la mejor manera posible, aunque Raúl ya está con un poco de gripe. Pero tratamos de iniciar esto con la mejor música, recordando a los grandes regresos del 2016. Este 2017, puedo sentirlo, lo siento en mis huesos. Viene cargado de nuevos conciertos y nuevas bandas. Por lo pronto, les dejo con esto. Blink-182 regresó con este tema llamado Bored to Death, de su nuevo disco, California. Thank you. Acabamos de escuchar Bored to Death, de la banda estadounidense Blink-182. Esta banda es reconocida como punk pop y ha tenido una trayectoria grande desde que nació por allá el 2 de agosto de 1992. En un principio, la formación principal estaba compuesta por Tom DeLonge en la guitarra, Mark Hoppus y Travis Barker. La banda se separó en el 2013 y se reunió con su formación original en el 2011 para lanzar su álbum Neighborhoods. Tomaron nuevamente un descanso y Lon salió del cuadro, reemplazando en este nuevo disco California por Matt Skiba. Éxitos como Stay Together for the Kids, First Date y, como no, All the Small Things catapultaron a la banda a un nivel mainstream principal para ser recordada como una gran influencia dentro del mundo punk. Por las calles de la capital suena muy bien este tema, ¿sí o qué, Raúl? Suena bastante bien. Tanto que es necesario presentar a otra banda pseudo-nacional. Aguanta. ¿Cómo que pseudo-nacional? A ver, antes de que te enojes. Esta banda fue formada en Nueva York y la principal motivación era tener los años de oro del street punk. Y vaya que lo hicieron a grande, verás. Ahora, ¿por qué decir que de hecho son pseudo-nacionales? Pues porque el vocalista es Jorge Herrera, ecuatoriano de nacimiento y de corazón, quien terminó sus estudios en Gringolandia. Ya, aguanta, o sea, ¿se fue él de acá? Esa es la parte importante, sus letras son políticas y todas tienen una influencia de Herrera. Herrera emigró porque la crisis política que sus padres habían afrontado acá los obligó. Entonces, no se diga más, vamos a escuchar este tema que has traído de esta banda ecuatoriana, estadounidense, gringo. Bueno, de esta mezcla de ritmos caóticos. Suena para ustedes Corazones Intoxicados, por parte de The Casualties. We'll be right back. Sonaba para ustedes una bandota que en innumerables ocasiones ha estado visitando por nuestro país, pero también ha estado por giras en Japón, en Europa y en muchas partes del mundo. The Casualties es sin duda una de las mejores bandas del punk contemporáneo. Y acá en el zoológico del rock no paramos. El rock es un idioma universal que se habla en muchos continentes y en algunos es símbolo de grandeza. Mientras esperamos a nuestra querida Meli que regrese a nuestra cabina, tenemos también el agrado de traer a una banda mexicana con buen rock y buen sonido. Se trata de esta banda que por el 2000 era considerada como pop, pero que le ha dado un giro tremendo a su sonido. Con ustedes está Allison y su tema, Rómpase el vidrio en caso de emergencia. Escondió de ti. ¿Quién hubiera pensado que el ritmo violento le hubiera llegado a estos muchachos de la raza mexicana? Seguimos acá en el Zoológico del Rock y aún tenemos un par de canciones antes de irnos a la pausa. ¿Sabes? Ya sé que es de año nuevo y toda la cosa. Creo que ya mandamos mucha cosa nueva. ¿Qué tal si vamos con algunas viejas confiables? Tengo justo el remedio para eso, amigo mío. ¿Te parece si mandamos algo de Led Zeppelin? Uy, belleza. Sí, mandemos eso ya. Perfecto, entonces aquí viene Led Zeppelin con su temazo, Whole Lotta Love. Yeah. ¡Qué hermosura de tema! ¡Qué belleza de banda! ¿Qué estás haciendo, amigo? Tocando mi guitarra aérea, bro. Debería seguirme en la batería. Ahorita no, joven, que me estoy muriendo con esta gripe. Además, estamos haciendo el programa. Creo que a mi compadre aquí ya se les fue el tornillo. Y reciente da zona. Puede que sea verdad, puede que no, nadie sabrá nunca, pero al menos disfruto de la vida como todo un loquito. Amigo, justo me hiciste acuerdo de una canción que tiene más o menos esa temática en su video oficial. Y es de una banda que igualmente dio señales de vida el año pasado. Será. A ver, manda esa rola. Ya. División Minúscula está con nosotros esta tarde. Con su tema, Sognaré. Pero hoy Momento de ir a una pausa, pero al regresar sería bueno entrar con energía. El barbón favorito del zoológico ya está preparando algo para ustedes. Hasta eso, disfruten de este pequeño receso que seguimos con más aquí del Zoológico del Rock. El recorrido toma un descanso. Al regresar, mucho más del Zoológico del Rock. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuestros guías regresaron de su descanso. Continuamos con el recorrido en el Zoológico del Rock. De regreso en el zoológico, y déjenme decirles que el pobre Raúl ya no aguanta un día más sin Melissa y ya no aguanta un día más con esta gripe. Pero en serio, deberías dejar ya de comer dulces. Ella ya llega, tú tranquilo. Sí, sí, hace que ya llega. Llegó a las 10, de hecho. Es más, sé que mañana la veré, pero el programa no es lo mismo sin ella. No podíamos pronunciar las palabras en francés. Total respaldo en eso, pero tenemos que seguir con el programa. Como Freddie Mercury alguna vez lo dijo, el show debe continuar. Y tenemos de hecho que seguir con un poco más de música, y viene esta vez por parte de un amigo mío que me sugirió este tema para pasarlo acá en el Zoológico del Rock. Esto es Soledad, de parte de Guanaco. Disfruta. Soledad. escenario, sonreír y cantar. ¿Qué me haces de eso, pana? Tranquilo, tranquilo. Sé que el tema no estaba para tu fibra sensible, pero todavía me falta full para tocarte bien esa fibra. Bueno, eso sí es verdad. Pero vámonos con una música que ya me inspiré. Tengo que alzar el ánimo en este programa. Por lo tanto, te traigo a una de las mejores bandas de metalcore del mundo. Con ustedes, amigos, y contigo, Alejandro, mi bro, Killswitch Engage, con su tema Hate by Design. Judgment made, or judgment made. It's not. Esta banda, oriunda de Massachusetts, posee temas más poderosos como My Curse, Alana Is Ten, entre otros, que se encuentran dentro de sus 7 álbumes de estudio y su DVD en Estados Unidos, una de las mejores representaciones del metalcore desde 1999. Lo que escuchábamos se llamaba Hate by Design. ¿Qué tal te pareció esta canción, bro? Bueno, yo la escogí, por eso es temazo. Tranquilo. No. Killswitch Engage siempre ha sido una de las mejores bandas de metalcore que ha tenido Gringolandia. Vinieron hace, ¿cuánto? 4 años creo que vinieron acá. 3 años estuvieron acá en el Centro de Arte Contemporáneo con Memphis Mayfire, si no estoy mal, sí. Hicieron un conciertazo en ese lugar. Gran concierto. Bueno, ¿y tú, Alejandro, qué opinas? Yo creo, de hecho, que Killswitch Engage es una banda que siempre sorprende en cada álbum. Uno piensa que el metalcore es siempre cíclico, ¿no? O sea, siempre es lo mismo y todo, pero Killswitch Engage ya ha logrado hacer del metalcore un ritmo de respeto y un ritmo dentro del rock de mucho pensamiento. Pero es mejor seguir con el programa, aún tenemos mucho terreno que cubrir el día de hoy. El programa pasado yo quedé debiendo par canciones, así que aquí va una de esas que quedé debiendo y una de mis favoritas, cantada al español y a todo pulmón. Sé que mucha gente esperaba esta canción desde, ¿qué será?, desde el inicio del programa, así que no se diga más. Viene Héroes del Silencio con su tema La Chispa Adecuada. Palabras fueron avispas y las calles como lunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Tras verano y mil tormentas y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia, no sé distinguir entre besos y raíces. Ok, aquí voy a ser honesto, ¿ya? A mí no me gusta mucho Bunbury. Véngase, pero como solista, no. Como Héroes del Silencio, o sea, dentro de Héroes del Silencio, me parece que tenía una buena banda. Correcto. Las opiniones que vamos a vertir en este espacio son exclusivamente nuestras, no tienen nada que ver con la Casa de la Cultura, pero yo estoy muy de acuerdo con Raúl. Bunbury no es tampoco de mi agrado, no es malo. A alguna gente le gusta Bunbury, nadie dice que no. Sí, hay gente que le gusta Bunbury. Pero yo soy de las personas que piensa que Bunbury estaba mucho mejor con Héroes del Silencio. Listo, lo dije, me van a quemar, yo lo sé, mañana no vengo a trabajar. Ya bueno, amigos, sigamos con esto. Ok, entonces tenemos que seguir con esto, no entrar en polémica. Mejor mencionarles que de hecho pronto habrá un concierto. Este mismo sábado, más bien dicho. Cierto, no ve. Trébol estará tocando en el Savoy Beer Garden. Así que, para calentar los motores, les traemos esta canción de los muchachos. Con ustedes, Vocabulario Soez. Oye, aguanta. Tranquilo, amigo, así se llama la canción. Ah, ya, ok, dale. despierto, no hablo y lo empiezo a cantar. Porque chocan, critican mis ideas y tradiciones. Me insultan los que están encima mío. Que te insulta demasiado a la fe y que chucha. Cuéntate en mi vocabulario, eso es. Vocabulario, vocabulario, vocabulario, vocabulario, vocabulario, vocabulario, vocabulario. Vocabulario, vocabulario, vocabulario, vocabulario, vocabulario. Te dije que era buena canción. Bueno, sí, no me quejo. Amigo, creo que debemos ir cerrando ciclos. ¿Qué te parece si mandamos este último temita? ¿Y qué tienes en mente, amigo? Pues como yo ya dije, quedé debiendo un par de canciones y esta es la última que quedé debiendo el programa anterior, que fue hace un año, no mentira. Sí, empezamos con esos chistes, no te he visto desde el año anterior. Odio esos chistes con toda mi vida. Pero en fin. Bueno, antes de mandarla, creo que es ahorita de mandar unos saluditos. Saludos a Eduardo, que esta vez está en cabina. A la chica que está atrás de Eduardo, que Jessie. No sé cómo se llama. Saludos Jessie. A Jessie. Saludos al mago, que no sé cómo se llama, pero que sé que es mago. Saludos a mi mejor amigo Andrés, a mis papás, que sé que van a estar escuchando este programa. Saludos muy especial a todos quienes nos siguen, a todos los que han estado en el Zoológico del Rock. Meli ya mismo regresa. Saludos a Eric Ice, a mi mejor amigo que me proporcionó la canción de Guanaco. A Joana Robles y a Lorena Spin, un saludo muy fraterno también. Con esto decimos chao, gente, y viene por parte de mi banda favorita, la que estoy usando una camiseta el día de hoy. Green Day viene con su tema Bang Bang, parte de su nuevo disco Revolution Radio. Pasen bien, jóvenes y jóvenes. Síganos en las redes sociales y sigan rockeando. My kicks and I wanna start raging. I wanna dance like I'm on.